Y hoy jueves estamos comunicados con Ricardo Thornton. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Usted empezando a disfrutar el otoño que se viene frío? Efectivamente, y mirar por la ventana que va a ser un día muy agradable. Ricardo, vamos a sumar a esta charla al ingeniero Dardo Fontanella, ¿te parece? Me parece muy bien porque el tema que vamos a conversar con Dardo sobre qué es lo que está pasando en la cuenca del río Colorado, creo que es un tema de interés para todos los pampeanos, así que bienvenida a la llamada. Dardo, Marcelo Tiñano te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Ricardo. ¿Qué tal Dardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está 25 hoy? ¿Es un día de otoño o hace frío? ¿Está nublado? ¿Cómo tenés a 25 hoy? 25 de mayo, este otoño, viene, es la verdadera primavera que tenemos. Día, hoy estuvo fresco, frío, sin helada, pero sin viento y muy agradable, ya está el sol. Tuvimos algo de lluvia el fin de semana, pocos milímetros, pero tipo temporal, así que sumó. Y la verdad que está, viene seco el otoño, pero muy agradable, sin viento. Así que está agradable el clima en 25 de mayo. Qué bueno. Dardo, ustedes publicaron hace poco un trabajo muy interesante, el grupo tuyo de la agencia de extensión del INTA en 25 de mayo, sobre qué es lo que está pasando en la cuenca del río Colorado. Sería bueno si nos pudieras refrescar a través de esta conexión un poco ese artículo y ese trabajo que ustedes han realizado. Bueno, sí, con la doctora Carolina Umazane, de la agencia de extensión, hicimos un análisis de cómo estaba la situación o cómo fue la evolución del dique, del embalse de Casa de Piedra, a partir de información del ente de Casa de Piedra, de COIRCO, y lo relacionamos con imágenes satelitales. Es decir, buscamos toda información que estaba disponible y se hizo un trabajo novedoso en el sentido de buscar nuevas herramientas y para ver qué pasó con el volumen del agua y la superficie del lago. Eso fue durante, lo importante es que teniendo registro de datos te podés ir años para atrás y corroborarlo. En definitiva, lo que se ve en la actualidad es un descenso muy importante de 14 metros desde que tuvo su cota máxima el lago, y un retroceso importante en la superficie. Hoy tiene solamente un 30% de lo que llegó a tener, de las 45.000 hectáreas, perdón, de las 36.000 hectáreas máximas que tuvo el lago, hoy tiene menos de 10.000. Entonces, bueno, es un volumen muy importante de agua que se erogó, y bueno, a partir de esta situación de la merma del caudal del río Colorado, es decir, el embalse Casa de Piedra es la única represa que tiene la cuenca del río Colorado, y entendiendo la cuenca del río en sí, porque la cuenca que la forman el río Barrancas y el río Grande, que nacen en cordillera. Entonces, en estos últimos años, los caudales del río son inferiores a los promedios, bastante inferiores, un 40% respecto del promedio, eso es una baja importante, a partir de que hay menos precipitaciones de nieve. El agua del río Colorado, la mayoría del caudal, es a partir del derretimiento de nieve en cordillera. Bueno, entonces hay menos nieve, el derretimiento sigue estando, los usos del agua en el río siguen manteniéndose como siempre, pero al tener menos agua, por supuesto, la caja de ahorro que era el embalse se fue gastando. Dardo, ¿podríamos decir que esta baja cantidad de nieve en la cordillera alta lo podemos asignar a un tema de cambio climático? ¿Cómo lo están viendo los científicos a este tema? Los indicios en la zona de central de cordillera, que es desde el centro de la provincia de Neuquén hacia el norte, es decir, centro provincia de Neuquén, provincia de Mendoza, San Juan, las tendencias son de que todos los ríos tienen menos caudal y sí, hay fuertes indicios asociados a esta situación de cambio climático en dos sentidos. Uno, la menor precipitación de nieve, eso es claro, y otro también que no es menor es el aumento en la temperatura. ¿Esto qué hace al aumentar un poco la temperatura? Que la nieve que cae en el invierno se derrita antes de primavera. Entonces estamos viendo que el pico de la crecida de verano se está anticipando. Con lo cual el río Colorado es interesante porque la máxima demanda de riego, el 98% del agua del río Colorado se usa para riego. Es decir, de los usos del agua del río Colorado, el 98% se usa para riego. El 98%. Que eso corresponde a las necesidades principalmente de verano. Entonces el río es cuando más caudal trae, es en verano. Ahora, con esta cuestión del cambio climático, lo que se está viendo es que el río trae menos agua y menos pico en el verano. Con lo cual va a haber que trabajar en los sistemas de riego, en la administración y con todos los actores, porque esto no es una cuestión de una provincia, sino es una cuenca, y en definitiva hoy está faltando agua. Sí. Y ahora que está faltando agua, digamos que ya chocamos con la realidad de que está faltando agua, ¿cuál sería la estrategia, digamos, de corto plazo mientras esta situación perdure? ¿Qué es lo que se está pensando hacer? ¿Qué es lo que se debería hacer? La complejidad de la cuenca es que intervienen 5 provincias con intereses políticos particulares y muchos actores o instituciones que, a ver, es un recurso finito y que está en tensión, en pugna. Hay actividad petrolera, consumo humano, generación de energía, los servicios ecosistémicos, no pensamos secar un río, es decir, tiene que quedar algo de caudal ecológico para la biodiversidad y demás, y el riego principalmente, el principal usuario. Entiendo que las diferentes provincias tienen que tomar una actitud proactiva respecto al manejo del agua, principalmente aumentar la eficiencia de riego a través de inversión en los sistemas, en los canales de conducción y también en los sistemas de aplicación de agua dentro de cada parcela, y eso indefectiblemente lleva a tener que incorporar riegos presurizados, el riego por goteo, el riego por aspersión, el pivote central, para aumentar esa eficiencia, que ahí creo que si todo el sistema se vuelve más eficiente, seguramente que el agua va a alcanzar y va a sobrar. En este sentido, en la provincia de La Pampa, de las 5 provincias, es la que mejor infraestructura de riego tiene. Todos conocerán o habrán escuchado de la historia del 25 de mayo, las tremendas obras que hizo el gobierno provincial para la captación y conducción de agua, con los canales con hormigón, es decir, revestidos en hormigón, con una alta eficiencia de conducción. Y también, desde hace unos años, todos los proyectos nuevos de riego tienen que ser con riegos presurizados. Es una decisión política de La Pampa que lo que hace es que todo el sistema sea eficiente. De hecho, hoy más del 50% de la superficie que se riega en La Pampa es con riego presurizado. Y bueno, creo que tomar esta iniciativa el resto de las provincias sería importante, principalmente la zona de Corfo, que es el valle inferior del río Colorado, en la zona de Hilario Escazú, Pedro Luro, Villalonga, que es donde se termina de regar con el Colorado, eso es provincia de Buenos Aires. Ahí hay una infraestructura de riego de hace 60 años, tal cual, y la mayoría, prácticamente todo es riego gravitacional, y son 110.000 hectáreas bajo riego, ahí no hay río que alcance. Claro. Entonces, creo que ya llegó el momento. Esto se venía viendo, siempre se venía discutiendo, pero hoy llegó el momento, como dice usted, nos chocamos la pared. ¿Y cuántas hectáreas hoy por hoy tiene La Pampa bajo riego? Tomando no solamente 25, Gobernador Dual, Casa de Piedra. Sí, los datos del Ente Provincial del Río Colorado, que es el organismo del gobierno provincial que atiende y administra los sistemas de riego, son de 8.000 hectáreas, 8.000 hectáreas netas de cultivo, con no estoy seguro, pero entiendo que 20.000 hectáreas con obras de riego. Es decir, hay mucha superficie que tiene disponibilidad de agua, que no está en producción, pero además de esas 8.000 hectáreas son netas de riego de una zona que, por ejemplo, tiene muchos desperdicios, es decir, tierra de desperdicios por los servicios que se necesitan, caminos, canales, los caminos de servicio, los drenajes, que eso fácilmente es un 30% de la superficie. Entonces, la superficie neta es 8.000, pero con sistema de con servicio e infraestructura, entiendo que son como 20.000. ¿En los últimos años ha habido inversiones en la zona? La verdad que la zona, para mí es difícil yo ser objetivo con la zona, porque es donde vivimos, es donde creemos que van a pasar las cosas importantes de la provincia, pero se ve un dinamismo, principalmente con los nuevos, con inversores que vienen con mucha tecnología para producir, y esa tecnología hace que el agua sea eficiente en el uso del agua. Entonces hay mayor cantidad de pivotes centrales. El tema de la viticultura también es muy interesante. La zona de 25 de mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval, está demostrando año a año que la calidad que se está logrando es muy importante respecto a las zonas tradicionales, por ejemplo, en Mendoza. De hecho, se están ajustando los manejos en la zona, porque lo llevo un cachito a la viticultura. Siempre se busca el mejor vino a partir de rendimiento, calidad y rendimiento de la uva en el campo. Entonces, para tener vinos buenos, dice, bueno, que rinda poco rendimiento, mucha calidad. Y acá lo que se ve en la zona es que las características climáticas permiten tener mucho rendimiento de grano, de uva, perdón, por hectárea, y no afecta la calidad. Entonces, eso se está demostrando a partir de ensayos del Ente Provincial del Río Colorado, con el INTA también estamos trabajando en eso, la bodega Catena Zapata, es decir, jugadores fuertes de la viticultura nacional están apostando a la zona. Entonces, eso parece un valor agregado importante del clima y el agua y los recursos que tenemos acá en el área. Qué bueno. Dardo, concretamente en las actividades específicas que están haciendo como agencia de extensión del INTA, ¿cuáles son las líneas prioritarias que están trabajando en este momento? Porque sé que también hacen investigación y experimentación, no solamente extensión. Bueno, sí, el espíritu acá, el espíritu de la agencia es tratar de dar respuesta a las demandas del territorio. Entonces, sin duda que investigación básica no hacemos, pero sí tenemos un edificio que tiene un laboratorio de suelo, de agua, de forrajes, y que ahora se está volcando con capacitación para viticultura a partir de una incorporación de una becaria de INTA CONICET, una becaria doctoral. Tenemos formación de recursos humanos, que eso es investigación, maestrías en suelo, en producción agropecuaria, la relación del secano con el riego, de la parte ganadera, la visión de cuenca a partir de este doctorado de Carolina, por supuesto el agua de riego y el manejo y los cultivos bajo riego. En eso tenemos fuertes líneas de trabajo ya de tiempo, y como decía usted, investigación adaptativa. No vamos a inventar nada si no tenemos que ver el cultivo de alfalfa, por ejemplo, que es el principal en la zona. Bueno, qué condiciones tenemos que generar con manejo y con tecnología para poder llegar sacar el mejor rédito económico. Tenemos análisis económico de los costos del milímetro de riego. Tenemos unos pivotes centrales, un pivote central con bombeo, con energía solar. Eso es una articulación interesante, que eso nos está dando buenos resultados, es decir, juntando con privados, con gente de distintos lugares, en este caso es Gastón Alomar de Santa Rosa, de Aguadas Alomar, representante de un sistema solar, pusieron las bombas, un proveedor de equipo de riego puso el pivote, un productor, Ventrencó de la Cámara de Productores Bajo Riego, de 25 de mayo puso el campo y nosotros vamos y ponemos el cuerpo, nada más, pero se está generando información valiosa para bombeo solar. Eso es medio inédito en Argentina y creemos que tiene un potencial enorme para la zona futuro, no solo para minimizar los costos de energía de bombeo, sino además, en el momento que no se usa el bombeo, esa energía se puede inyectar a la red. Con la gente de la Secretaría de Energía de la provincia, estamos viendo estas cosas. La parte de hidrocarburos también nos vinculó desde lo que era la Secretaría de Hidrocarburos. Estamos en un protocolo de monitoreo y, bueno, están pidiendo al INTA trabajar en las zonas de revegetación, en los pozos abandonados, en los caminos, así que es amplio es muy amplio el abanico de trabajo que tenemos, quizás también por la impronta que no le decimos que no a nada, pero sin duda que es una zona muy ávida de necesidad de dar respuesta, y bueno, tener una institución con una red nacional de INTA permite, y también trabajos articulados. Si el INTA no va a resolver nada, si no podemos decir, bueno, tengo el contacto con este, con el otro. Por ejemplo, tenemos un proyecto con la NASA. ¿Qué hace la NASA en 25 de mayo? Bueno, desde un lote de alfalfa, que lo monitoreamos nosotros, en un campo un productor, junto con el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, que es un centro de investigación, estamos vinculados a la NASA, que provee imágenes satelitales de información del campo. Entonces, desde 25 de mayo podés estar, sí, estamos vinculados hoy al mundo científico y que nos está posicionando, hoy estar lejos de grandes ciudades, o hoy no es una limitante para generar información, al contrario, tenemos mucha libertad y apoyo de distintas instituciones que creen que, bueno, la forma es esta, de trabajar y generar información para la zona. Qué interesante y qué interesante esta mirada que ustedes están teniendo, no solamente sobre lo que es la Pampa en sí, sino sobre la cuenca en general, porque cualquier decisión que tome cualquier provincia o cualquier actor o cualquier municipio sobre el río impacta en el resto de la cuenca. Esto es algo que hay que tener muy muy presente, y de alguna manera Río Colorado, a través del Corfo, es uno de las cuencas que tiene, entre comillas, un organismo político que tiene una mirada de cuenca, que puede aprovechar perfectamente los trabajos que ustedes están haciendo y lo que pueden llegar a hacer otras instituciones para que podamos defender este río, que en el caso particular de La Pampa es sumamente importante y puede generar y debe generar una economía que agregue valor a la economía general de la provincia. Por lo tanto, es muy bueno las actividades que ustedes puedan articular con otros actores con esta mirada, vuelvo a repetir, de la cuenca. Y la tesis de Carolina creo que ha sido valorado justamente su tesis doctoral, porque es una de las primeras tesis que tiene una mirada de cuenca y que puede ser aprovechado por la información que ella ha procesado. Tengo entendido que eso es el mérito de este trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de INTA se trabajan en diferentes proyectos nacionales, y ahora en los proyectos de cuenca la participación de Carolina es destacada, en el sentido de, su formación fue de generar la información, recopilar, meterle cabeza a los datos, tratar de tener un criterio de análisis con esta visión de cuenca, y eso resultó muy beneficioso. La verdad que es un trabajo inédito para las cuencas y de estas de cordillera principalmente, y está generando, tiene la capacidad de generar un pronóstico de caudales con un alto ajuste de que este año ya diferentes instituciones como COIRCO y el Ente Provincial del Río Colorado, la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, no es hacer futurología, decir cuánta agua va a venir en el río, no lo sabe nadie, pero sí esta calidad de información que es muy precisa, genera, por lo menos genera certidumbre en un ambiente que realmente está complejo. La situación, es decir, los que por ahí somos más duros de formación o de deformación, la incertidumbre nos genera muchas cuestiones internas. Bueno, entonces tener el dato del caudal del río va a ser muy importante. Principalmente la capacidad del trabajo es que es muy dinámico y que se va ajustando. Es decir, obviamente que el dato del río va a ser el día que pase el agua, pero ya desde este momento Carolina tiene información de cómo están en las nevadas en cordillera y se puede ir ajustando día a día o cada 7 días, que es donde tienen las imágenes satelitales. Eso es muy importante. Sí. Marcelo, te paso con Dardo. Me quedé pensando en algunas cosas y para preguntarle a Dardo. Si uno se sube a un edificio hasta el quinto piso y se apoya en la baranda, de ahí para abajo va a haber unos 14 metros aproximadamente, más o menos. Es mucho lo que se ha perdido en el espejo de agua de Casa de Piedra, ¿no? Tremendo. Imagínate eso, esa altura, por 20 por 30.000 hectáreas. Es un volumen de agua equivalente a 6 campañas de riego de lo que usa Corfo. Mira, la situación hoy, la situación actual es, vas al lago de Casa de Piedra y lo que hay de agua era el valle de inundación del río, y el volumen de agua almacenado solamente cubre el 50% de las necesidades de riego de la próxima campaña para Corfo. Y además, es decir, el riego es el principal. Por supuesto que está garantizado el volumen de agua actual, está garantizado para las necesidades de agua para consumo humano, de la toma para el acueducto del río Colorado, para las localidades de La Adela, Río Colorado y Pedro Luro, que son que usan el agua del río para el agua potable. Eso está garantizado, el volumen. Pero es tremendo el volumen de agua que se ha perdido, que no está más. ¿Y cómo se resuelve esto para adelante? Digo, las decisiones tienen que ser urgentes de lo que sea. Como mencionabas vos, la incorporación de tecnología. Tiene que ser, el lunes hay que hacer algo. Sí, a ver, el manejo del lago, que es el ente de Casa de Piedra, en la que opera las compuertas, es a partir de decisiones de COIRCO, y eso ya hace años que se está manejando. Lo que sucede hoy es, Corfo tuvo restricciones de riego. Es decir, las dotaciones de riego que se entregaban normalmente a las chacras fueron disminuyendo, pero no acompañaron a la disminución real del caudal del río. Hoy hay que hacer un manejo mucho más fino de la situación, y bueno, porque también, a ver, desde la cuestión ambiental, está bien, tenemos un embalse que hace eso, genera la capacidad de tener nuestra caja de ahorro, de subir, bajar, pero entiéndase que 20 y pico mil hectáreas que antes ibas y hoy hay tierra, suelo, también ambientalmente tiene, claro, tiene un costo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí, me quedé pensando porque también allí en la provincia de Buenos Aires le fracasó la cebolla, ¿será por la falta de agua? Provincia de Buenos Aires, entiendo, tuvo alguna situación también de lluvia, que genera cuestiones de enfermedad, y Provincia de Buenos Aires también, Corfo, es dependiente del mercado brasilero, así que, pero sin duda, la zona, las cebollas son, tuve la oportunidad de trabajar en Corfo, y a un campo que le dan el agua, la cantidad de agua que lleva el cultivo de cebolla es por 3 hectáreas, por ejemplo, de alfalfa. O haces 1 hectárea de alfalfa, o haces... Una de cebolla. Perdón, cada 3 hectáreas de alfalfa haces 1 hectárea de cebolla, la cantidad de agua. Claro, exactamente. Es una demandante de agua tremenda, no por la cantidad de agua que usa el cultivo en sí, sino por la baja eficiencia que hay en los sistemas de riego gravitacionales, claro, y la poca profundidad que desarrollan las raíces. Entonces, toda la semana la tenés que regar. Tenés que la inundar. Mayoría de ese agua se desperdicia. Claro. Entonces, la verdad que es una locura. Y bueno, es una pena porque son zonas importantes, vive mucha gente, hay una economía importante alrededor de todo eso, y bueno, llegó el momento de que el riego presurizado se instale, y ya no es más una cuestión de que, bueno, rinde más, rinde menos, es que hoy o produzco o no produzco. Claro. Lamentablemente llegamos a esa situación. Dardo, ¿cómo va el orégano? Va muy bien. Bueno, es un proyecto, conocés nuestra chacra, familiar, también, como técnico apostamos, a la producción en 25 de mayo, y estamos felizmente instalados viviendo en una chacra y con la producción de orégano, y este año están los plantines para poder empezar ya a tener un poco más de escala. Tenemos nuestra marca registrada y de a poco estamos con un proyecto familiar interesante de producción de aromática. No, sí, te pregunto esto, primero porque lo conozco, y segundo porque me parece que es un muy buen ejemplo de que muchas cosas se pueden hacer en La Pampa si uno está decidido. Y si tiene la disponibilidad, las ganas y pone esfuerzo y esmero en agacharse hacia la tierra. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Lejos estoy de ser un ejemplo, pero sin duda que como pampeano no conocemos las posibilidades que tenemos al poder manejar un sistema de producción con agua. Realmente estar bendecidos ahora, fíjate en la zona de secano de La Pampa, estamos hablando de sequías recurrentes, es decir, es una zona semiárida, lo que falta ahí es agua. Y bueno, acá tenemos la posibilidad de tenerla en cantidad, en calidad, podemos manejarla. De hecho, en este momento en la chacra está llegando el agua del último riego de temporada. Y bueno, como pampeanos me parece que nos debemos una mirada proactiva hacia la zona bajo riego, porque nos permitiría generar cantidad de alimentos y actividad económica, y por ahí hasta el verdadero desarrollo de la provincia. Sin duda que si usamos todo el agua del río Colorado, a la provincia le ponemos un segundo piso. Y entendiendo que debiéramos ser los pampeanos los que hagamos este desarrollo, ¿no? Ricardo. Sí, para ir cerrando esta interesante conversación con Dardo y su gente, creo que esta escasez de agua, digamos así, también genera oportunidades para ir pensando, como bien dijo Marcelo, para mañana, cómo mejorar aún más el uso eficiente del agua en las actividades productivas. No digamos nada con respecto a las comunidades urbanas, que también tienen que aprender a ser más eficientes en el uso y consumo del agua, pero digamos desde el punto de vista del interés productivo de la matriz agropecuaria, poder ser aún más eficiente en el uso del recurso agua, que en el caso de La Pampa ha sido una buena decisión de política de Estado, podemos decir esto de haber decidido ir a los riegos de otra naturaleza que no sean el clásico de manto. La pregunta sería, ¿podemos mejorar aún más la eficiencia del uso del agua en los cultivos? Sí, sin duda. Hay cuestiones de manejo todavía por ajustar. Está bien. Pasar de un riego gravitacional a un riego presurizado significa grandes rasgos de pasar una eficiencia de riego del 30% a cerca al 90%. Es decir, de cada 10 litros de agua que nosotros tenemos disponible en un riego gravitacional, usamos 3 y 7 se desperdician. Y en un riego presurizado de cada 10 litros usamos 9 y 10 se desperdician. Uno. Ese aumento del 90% de riego, usamos 9, 1 se desperdicia, perdón. Ese aumento de la eficiencia también va acompañado de manejo, cultivos que demanden menos agua, claro. Optimización en el manejo después de ese agua en el lote con monitoreo, con sondas de humedad, y principalmente lo que estamos viendo hoy es que hay mucha gente, instituciones, que están apoyando estas iniciativas, en el sentido de, con la Dirección General de Ciencia y Tecnología e Innovación que depende del Ministerio de Producción del Gobierno de La Pampa, con el Ministerio de la Producción, la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, el municipio de 25 de mayo, el intendente es proactivo hacia esto, la Cámara de Productores Bajo Riego, que la integran, ellos nuclean el 90% y pico de la superficie que se riega en La Pampa, el Ente Provincial del Río Colorado, es decir, estamos todos juntos en distintos proyectos, o cada uno mirando desde su lado esta cuestión, y de hecho, no es casualidad los resultados que se están teniendo en La Pampa, pero sin duda que falta mucho por avanzar. Y ahí creo que es el desafío que tenemos cada uno de nuestro lugar, ¿no es cierto? Pero sin duda que como pampeanos, en lo que es la cuenca del río Colorado, tenemos sobrada experiencia y mejor calidad de manejo de este recurso, que nosotros lo vemos todo, pero el tiempo pasa rápido y las generaciones futuras nos van a tirar la oreja. Macanudo, Dardo, yo no tengo nada más, podríamos seguir charlando un largo rato más, pero gracias por la información, gracias por el trabajo que están realizando. Y estaremos en contacto en otra oportunidad cuando podamos hablar de otros avances que están logrando en la cuenca. Dardo, muchísimas gracias por tu tiempo y en casa ya tenés a alguien que te va a tirar las orejas si no haces lo que tenés que hacer, ¿no? Así que, muchísimas gracias por tu tiempo y por lo que haces allí en 25 de mayo todos los días. Bueno, Marcelo, gracias por el espacio. La verdad que para nosotros también es muy importante poder difundir nuestro trabajo, que la gente conozca, y por supuesto que siempre a disposición para vos, tu audiencia, de lo que necesiten de acá, estamos a disposición. Y y un abrazo a Ricardo Thornton. Nos veamos la próxima, que sea después del coronavirus y esto, que podamos compartir por lo menos un mate. Un abrazo, Dardo, un abrazo. Saludos al grupo de 25 del INTA. Y era el ingeniero Dardo Fontanella desde 25 de mayo. Él está allí en el INTA en 25.